Y muy buenas noches, estamos en una noche más de lunes. Lunes de enero, aquí en Despacio Insomnio. Lunes tropical de enero. ¿Lunes tropical? Sí, tropical punch. Es que estaba haciendo un calor infernal, pues. Sí, es verdad, yo sí, estoy deshidratada. Estoy deshidratado en realidad. Y este micrófono que también baila solo. Ya, pero él también está tropical. Está también tropical. También tropical el micrófono como aquí. Que metámosle, ya, ahí está, pues, perfecto. Entonces ahora sí, saludo, Andrés, Charlie, Gina, ¿cómo les va? Bien, Camilo. Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Camilo. Buenas noches con todos. Hola, compañeros. Llegando, llegamos en combo igual. Llegaron. Estamos esperando, llegamos los tres. Sí, encontramos a la Charlie aquí afuera. Me pitaron, a pitar y, no. Se asustó un poco. Se asustó. Casi me cae. Me empezó a correr, se lanza la cuneta. Las hojas de los guiones. Claro, sí. Dijimos, Charlie, no nos reconoce. Somos nosotros. Ya, así. Claro, claro. Charlie, pero bien, está que no te pares bola. Corre, solo corres. Exacto. Uy, por tu vida. Es mejor, ¿no? Es mejor correr. ¿Y qué tenemos el día de hoy? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos cuenta? ¿Ah? A ver, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos varias cosas. Vamos a tener un especial de el gran David Bowie. Que se cumple en enero, en una fecha de su onomástico. ¿Su cumpleaños? Sí, es Camilo. El 8 de enero. El 8 de enero. Sí, sí. Estamos de cumpleaños el 8 de enero. Es el cumpleaños del genial David Bowie. Y vamos a tener un especial del muchachón. Con un montón de música de él, así de forma un poco cronológica, pero no lo sé muy bien, pero bueno, tenemos un montón de música de David Bowie. También tenemos otro especial, que sería la segunda parte del segundo especial, que es sobre mujeres. Bandas lideradas por mujeres. Eso, bandas lideradas, bandas ecuatorianas lideradas por mujeres. De Quito. De Quito, más sí, específicamente. De Quito. Dos bandas de Quito lideradas por mujeres. Que hay un montón, eso sí. Sí. Se fue cerrando poco a poco el tema. Porque al principio ayer empezamos bandas lideradas por mujeres, después bandas de cuatro lideradas por mujeres y después quedamos en bandas quiteñas. Pero yo pienso que pasa algo curioso respecto a ese tema aquí en Ecuador en general, ¿no? Es como que es común escuchar bandas lideradas por mujeres o con voces femeninas. Pero no, o sea, todavía la mayoría sigue siendo hombres, pero me parece que aquí en Ecuador el fenómeno es un poco la inversa, ¿no? Como que la mayoría de bandas tienen vocalistas. Sí, la mayoría de bandas tienen vocalistas mujeres, no la mayoría, pero un gran número de bandas tienen vocalistas mujeres. Sí, y está cual, muy bueno. Lo cual nos parece bacán y queremos reivindicar eso. Sí, escuchar, o sea, con una gran batería de canciones de bandas que les dirán las chicas. Sí, y para empezar, vamos empezando ahora sí, vamos a poner un poquito de música. Ya. Y vamos a ir con unos estrenos. Lo que se viene ahora es desde México con Natalia Lafourcade, con su disco Hasta la Raíz, que es el nuevo álbum que sacó ya en este 2015. La cantante, músico y compositora de origen veracruzano Natalia Lafourcade presenta su nueva propuesta musical a través del tema titulado Hasta la Raíz, canción que formará parte de lo que será su nuevo material discográfico, el sexto en su carrera, mismo en que la cantante se encuentra en proceso de preparación hoy en día. Ya. Más o menos, el tema está bastante chévere. El tema es chévere. Bastante, no sé, sincero para mí, bastante profundo. A mí me gustó bastante el tema es de chévere. La Natalia. Ajá, ¿para qué? Y el video también es chévere, ¿no? El video es como, son como cuerpos semidesnudos donde están pintadas las letras. Entonces tiene un juego de cámara bastante chévere y un juego de luz también. Bacán. Ajá. Entonces ya vamos a postearles el video, vámonos con esto. Eso es Hasta la Raíz de la Natalia Lafourcade. Es el estreno del 2015. El primer estreno del 2015. Regreso. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, oh, caminar. Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Ahora sí entramos. Estamos, lo que estamos escuchando era la Natalia Lafourcade con Desde la Raíz, creo que se llama esta canción. Sí, hasta la raíz. Linda. Siempre me equivoco. Hasta la raíz. Estaba chévere, ¿no? Estaba bonita. Lindo, ¿qué lindo, te pareció, Daniel? Daniel, que esa cara convulsiones. Que hiciste por esa última voz ya de Natalia Lafourcade. ¿Ah, sí? No le creo, no le creo. No le creen por aquí, pero bueno, ya. A mí no me engaño. Y bueno, seguimos. Comenzamos con la huevada, mejor. Comenzamos con la... Ya. Más bien, seguimos. Bueno, ahora seguimos con otro de los estrenos. Vámonos con un estreno de la banda Jodamasa. Banda cuencana, ¿no? Sí, sí. Okay, el estreno es un video, ajá. Exacto, es el video de la canción Algo que germina, con la colaboración del reconocido músico Hugo Hidrobo, y fue hecho por B-Sides Films en el 2015. Igual, este álbum es de El Centro en el Sur, que es el álbum que salió en el 2013, pero el día de ayer fue el estreno del video, ajá. Igual sí, vamos a postearlo, está chévere. Sí, lo vamos a postear, entonces escúchenlo, sí. Y después vamos. Vámonos con Jodamasa. Yeah. cabeza. Qué asco me dio ver que yo siempre he sido un perro, pero de perro te fui fiel. Y ahora llorando con ternura, no me verás, no me verás. Arráncate la cola, que yo te salvaré. De pronto te enamoras y comienza a repetir. Arráncate la cola. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a los Jodamasa desde Cuenca con Lo que germina. Sí, canción. Algo sosa, que ¿no? germina. Sí, algo que germina. Ya, por favor, Camilo, acuérdate de todos los títulos de las canciones. Acuérdate de uno. Pero está cerca, ¿verdad? Sí, me acuerdo del nombre de la banda, pero nunca del título de la canción. Pero va bien. Ya habíamos puesto algo. Una de dos. No, antes. Sí pusimos algo. Sí, sí hemos puesto de Jodamasa. Sí, es buena esta banda. Canto popular creo que pusimos, que es como el otro single que tenían ellos. El otro video, ajá, de ese mismo álbum. Que es como un video bastante religioso, como una banda de pueblo y figuras religiosas, ajá, de la Virgen. Sí, es una procesión. Sí, está en una procesión. Ajá. Eso habíamos puesto. De... ¿Qué conversaciones más profundas? Esta banda pegaron ahí. Son súper jóvenes, ¿no? Creo los... Sí, son como jóvenes. Sí, qué bien, que sobre todo Hugo y Drobo, no mentira. Sobre todo Hugo y Drobo al final de la canción. Hugo y Drobo, el no, jovencísimo. Pero chéverazo la intervención. Sí, claro, bien. Gracias a vos, aguardientosa esa voz. Pepa, como siempre. Súper bien. Ajá. Bien. Y vamos con el último estreno, ¿no? Bueno, nos vamos con Mal Rojo. Esta es una banda quiteña que se formó a principios del 2009. Bueno, es una banda de death metal, también con un poco de hardcore, de thrash metal. Esta banda ya lleva algunos años, se ha presentado en algunos festivales aquí importantes de Ecuador, por ejemplo en Quito Raimi, también en la Semana del Rock, entre otros espacios. Lo que va a sonar ahora se llama Tres Venenos. Es el estreno de este año de Mal Rock. Así que nos vamos. Un poco de metal. Ahogada por que los efectos mil millones de caminos más, todos quebrados intentando marchar, buscando quedarse con vacío. Lubricándonos Estamos en Despacio Insomne, estamos escuchando a los Mar Rojo. Dije Mar Rojo, cacho. Ahora ya me estoy quedando hasta en los nombres de las bandas. No, pero en realidad no quise decir Mar Rojo, quise decir Mal Rojo. Mal Rojo. Consecución 3, veneno. Exacto. Mal Rojo es una enfermedad que da a los cerdos, creo. ¿El Mal Rojo? Sí, es una enfermedad de porcina. Ah, una enfermedad porcina, ¿sí? Sí. Ah, mira tú. Estamos al aire. Oye, el Andrés dice eso, estamos al aire. ¿Están diciendo eso al aire? Sí, la enfermedad de los chanchos y esas cosas. Es el marrón. Veo gente muerta. Ok. Ya, sigamos. Nos vamos con la agenda cultural. Sí, vamos con nuestra agenda cultural. Que preparamos para que nos escuchen y vayan y acudan, es lo importante, ¿no? Exactamente. El grupo, bueno, igual después nos van a hablar un poco las personas, las que van a hacer esta obra de teatro, van a estar aquí un cuartito de hora antes, unos 20 minutos antes, para hablarnos de lo que van a presentar. Pero con todo les vamos a decir que Deux Ex Machina presenta El Modo de los Días. Deux Ex Machina es este grupo de teatro. Y presenta esta obra que se llama El Modo de los Días. Este 16 y 17 de enero vuelve El Modo de los Días, la última obra del grupo teatral experimental de Deux Ex Machina, por ejemplo. En las dos únicas funciones, en el espectacular Teatro México, a las 7:30. Tienen que estar puntuales, dice. Y vale $10. $10. Y 5 para estudiantes con carnet. Exacto, y 5 para estudiantes con carnet. Básicamente eso. ¿Puede ser un... la actuación es de Florencia Zárate de Argentina, Leonardo Fernández de Argentina, Sebastián Catán, que es el director, y va a actuar igual que él de aquí de Ecuador. Ajá, la música va a ser generada por Miguel Ángel Espinosa de los Monteros de Ecuador, Facundo Mazote de Argentina y Antonio Escobar de Brasil. Y también va a estar va a tener el apoyo del Consejo Provincial de Pichincha y de la Fundación Teatro Sucre. Okay, en la siguiente está la cuarta edición de la revista La Culeca. Dice, culecas y culecos, el lanzamiento de la revista que les acarició la mollera está listo. Revistón, claro. Eso sí, cualquiera va con esto. Este viernes 16 en el bar Ventana Arriba, que es en la Foch, y Amazonas, a partir de las 8:00 p.m. Hay un farrón, prometen farrón, así que vayan. Dice, es la segunda trilogía que ha empezado. Lleven cédula para el ingreso. Recuerden que es a las 8:00 p.m. Y dice, por favor, nota, ganas de llevar ganas de destrucción. Llevar cédula y ganas de destrucción. Saludos a la Amalia, igual que ella forma parte de la Culeca y que ha estado con nosotros en algunas entrevistas, ¿no? Sí. Mostrándonos su trabajo con el equipo. De las anteriores ediciones ella vino para mostrarnos. Y es bastante interesante, la revista tiene unos buenos artículos, es chévere. Es chévere, a mí me gusta la Culeca. Tengo otro, esto es un concierto, esto es The Rock, música independiente, invita a disfrutar del Ladies Night y el primer show del año con lo mejor del grunge de Quito, con lo mejor del grunge en Quito. Estaba virado el micrófono. Perdón, ya. Voy a repetir. Porque el micrófono está para el otro lado. Vamos ahí. Vierot, música independiente, invita a disfrutar del Ladies Night y el primer show del año con lo mejor del grunge en Quito. En vivo está Vierot, Desperas, Non Mind y Patricia Piernas Largas. Esto es en el Metro City Rock Café, que queda en la Lizardo García y Juan León Mera. Y la fecha es este jueves 15 de enero a partir de las 7 de la noche. La entrada es libre y, como decían, eran mujeres barra libre. Y el cupo limitado también, ¿no? Y prohibido el ingreso a menores de edad. Sí. No, con eso. Sí. Y si están cansados de la destrucción. Vamos, Gina, muy bien. Queremos invitar a las clases permanentes de Hatha Yoga y meditación que se dictan todos los sábados en el Teatro de la Butaca, que está ubicado en la Floresta. En estas clases pueden conocer un poco de las bases filosóficas que apoyan el yoga y también pueden empezar a desarrollar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio corporal y el autoconocimiento, además del amor, la meditación y el crecimiento y el amor propio. Así que todos están invitados a despertar su propia sabiduría oculta. ¡Toma! Vayan con ropa cómoda y si pueden lleven su yoga mat. Porque no puedes despertar tu sabiduría oculta si no vas con ropa muy cómoda y peor sin un yoga mat, pero el costo es de $20 mensuales, ¿no? Y la fuerza del amor tampoco. Descubrí la fuerza del amor, me cuesta $20 mensuales. Y con ropa cómoda, pero son todos los sábados, por cada sesión $5, no está nada mal. Está nada más. Sí, la butaca está en la Madrid y Valladolid. Ya, listo, me voy a comprar mañana, me compro la licra. Queremos fotos. Tu yoga mat, pues tu yoga mat. Tu yoga mat. La licra, no. Exacto. No, licra. Todos queremos esto. Licra de paso con el cintillo fosforescente. Sí, ¿qué? Y pupera. Clases de yoga. Y polainas, así. Y polainas. No, quédate nomás con un calentador holgado y nada. Dejen de descubrir la fuerza del amor. Sí, por favor. Sí, por favor, todos apoyamos. Sabiduría oculta. Eso sí, mi sabiduría. ¿Algunos saludos, tal vez? Sí, yo quiero mandar saludos. A ver, un saludo a la Fer Espinosa que nos está escuchando. Qué bacán que estés conectada, amiga. Te mando un abrazo. También a Diego Meneses, que siempre nos dice que nos escucha desde Colombia. No sé si nos está oyendo en este momento, pero igual, saludos para ti, Diego. Qué bacán. Siempre es lindo saber que por lo menos así estamos todavía en contacto. Y de ahí, ¿quién más? Y a la Gaby. Abrazos, Gaby. Ajá. También un saludo a Lale Santillana que nos está escuchando y al Martín. Sí. Bueno, y también a la Lulú que siempre nos escucha, amiga. Te amo. Un abrazo enorme. A la Sara, tal vez, no sé si nos está escuchando. Y al Jonathan también. Un beso. No, y acá tengo otro, a mi amigo Andrés. Andrés, te mando un abrazo. Igual. Gracias. A ti, Andrés Yepes. No, Andrés Aroja. Aquí en la radio. Al Android. Te mando un abrazo. Saludos, Andrés. Y también, perdón, al papi. Papi que saludo, nos escucha papi, siempre. Papi que nos escucha. Es un papi que nos escucha siempre. Papi chulo. Y ahora sí, empecemos con el especial, el tributo que le rendimos a David Bowie por su cumpleaños. ¿Cómo es, Camilo? ¿Cómo es? Verás, el onomástico de David Bowie. David Robert Jones nace el 8 de enero de 1947 en Brixton, Londres. Más conocido por su nombre artístico como David Bowie. Entre paréntesis, ¿cómo debe pronunciarse el nombre? David Bowie. Es un músico y compositor quien ha ejercido a su vez de actor, productor discográfico y arreglista. Figura importante en la música popular durante más de 5 décadas. David Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos en la década de 1970. Fue lo más prolífico de David Bowie. 1970 fue cuando sacó los discos de... 1970. En toda la década de los 70. Uh-huh. Nos sacó los discos más... Que tenían un contenido muy fuerte musical y también intelectual, podría decirse. Y bueno, y además es conocido también por su peculiar voz, por sus puestas en escena, por su estética. Porque al final de cuentas Bowie yo creo que fue uno de los primeros personajes que generaron lo que ahora nosotros conocemos como glam. Claro. Ajá, el glam, lo que nosotros entendemos así como este todo este puesta en escena con luces, con botas largas, con esta figura medio andrógina, todo eso fue generado por David Bowie. Yo creo que el primer generador de toda esa idea fue Bowie, y eso ya son muchas cosas, ¿no? Que tenemos ahora. La parte de la imagen, ¿no? Del glam y la versatilidad que tenía Bowie, ponte para para cambiar la figura, para cambiar la imagen, era una cosa impresionante. Por eso le decían, ¿no?, el camaleón. El camaleón, ajá, por el eso camaleón del rock. Entonces vámonos con el primer tema, esto es Live on Mars. Es justo cuando David Bowie era muy joven, tenía 24 años cuando publicó este disco que se llama Hunky Dory. Y bueno, esto es un himno que está dedicado a toda la gente rara o que se siente rara como él. Él se sentía en ese entonces, que se sentía como un extraterrestre en este planeta. Entonces vámonos con este primer tema. Esta lista, vale decir que esta lista es hecha más o menos por usuarios o gente de la que escucha la Rolling Stone, la revista muy conocida, yeah, y que mediante Twitter y Facebook votaron para estos temas. Por estos temas. ¿Listo? Ajá. Bueno, vamos con Live on Mars, es el primer tema de este especial. Exacto. Nos vamos con eso y regresamos en The Stars in Sunday. And she's hooked to the silver screen, but the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the long man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, and I ask you to vote for sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Regresamos en Desfase Insomne, lo que estábamos... ¡Disfase! Regresamos en Desfase Insomne. ¿Qué pasa, Juan? Algo le pasa a mi lengua hoy. No puedo pronunciar bien las cosas. Regresamos en Desfase Insomne y lo que estábamos escuchando era David Bowie con esta canción Life on Mars. ¿Alguien más quiere...? No, sí, vamos a seguir continuando con un poco de la biografía de David Bowie. Muy bueno, a pesar de haber lanzado un álbum y varios sencillos, David Bowie consiguió notoriedad en junio de 1969 con su sencillo Space Oddity, que llegó al top 5 de la lista británica de sencillos. Y después de 3 años, correspondientes a una etapa de experimentación, resurgió en 1972, en plena era del glam rock, que era justo lo que... Caninus, tú mencionabas. Exactamente. Un rato con su extravagante y andrógino alter ego de Ziggy Stardust, gracias a su exitoso sencillo Starman y al disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Eso es una vez que se discute. Ok, después Bueno, su biógrafo fue el que escribe el impacto que tuvo David Bowie en esa época, diciendo que retó al núcleo de la música rock de la época y creó posiblemente el personaje más importante de la cultura popular. Y bueno, de ahí la relativa corta vida que tuvo Ziggy. Probó ser solo una faceta de la carrera de este cantante con continuas reinvenciones, ¿no? Innovaciones musicales y presentaciones visuales de todo tipo. Diferentísimas. Exacto. Entonces, bueno, para seguir con este especial cumpleañero, lo que va a sonar ahora es la canción Heroes. Después de una temporada nadando en coca en Los Ángeles, Bowie se estaba desintoxicando en Berlín cuando espió a dos amantes que se habían citado delante del muro. Entonces cuenta que él pensó que de todos los lugares para quedar en Berlín, ¿por qué alguien elegiría un banco que está debajo de una torre de vigilancia y para variar en pleno muro? Entonces, a partir de ese pensamiento y de esa imagen, de esa pareja ahí, él se imaginó la historia detrás y así escribió esta canción, que es una de las más compasivas que ha creado, en la que lamenta durante 6 minutos el triste destino de dos amantes malditos que se encuentran juntos en un momento de redención solo por un día. Yes. ¡Qué doloroso! Qué oiga, fue todo de dos más triste que el dicho. Toca hacer yoga de leve. Por favor, después de esto llega. Así que nos vamos con Heroes y David Bowie. Y es un doble, ¿no? Es un doble. Ah, sí. La siguiente canción. Nos vamos con Heroes de David Bowie, que va a ser la primera canción que vamos a escuchar en este doble. Y después con nos vamos Space con Space Oddity. Exactamente. Y regresamos aquí en Después Insomne. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. We'll be right back. show to Major Tom. Rock and show to Major Tom. Take your protein pills, put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando es Space Oddity de David Bowie. Seguimos con el especial de David Bowie, escuchando un poco de la música de él y viendo y también leyendo o haciéndoles conocer un poco de su biografía. Pero mandemos unos saluditos. Sí, mandemos unos saludos. Sí, quiero mandarle un saludo a Grace, te mandamos un abrazo, qué chévere que nos estés oyendo. Siempre es bacán que puedas conectarte porque es poco gracias, probable Grace, que lo logres con todo lo que haces. Así que me alegra que nos oigas. Y ahorita nos acaban de dar un dato, Gaby, que ha sido fan de David Bowie, que está feliz por este especial, un dato que igual queríamos compartir con usted. La Gaby nos cuenta que cuando David Bowie estuvo viviendo en Berlín, ese tiempo mientras escribía Heroes y todas estas canciones, había sido compañero de departamento de Iggy Pop. ¿Qué les parece ese dato? Wow. Esa parejita de departamento debe haber sido fuertaza. Esa parejita de departamento, chuta. Así que bacán, Gaby, gracias por contarnos más de David Bowie. Igual el tema que escuchábamos también tiene una historia un poco, no extraña, sino más bien chévere. Space Oddity se publicó como sencillo en 1969 y fue el sonido de la cobertura de la BBC del aterrizaje lunar del Apolo 11 el mismo año de su lanzamiento. Ah, ¿en serio? Ajá. Entonces estas dos canciones han estado en momentos épicos de la historia de la humanidad. Historia, claro. O sea, porque la historia, en este sí, pero bueno. Heroes, ¿cómo era? Heroes fue cuando salió la delegación inglesa de deportes, los deportistas ingleses que participaron en la Olimpiada de Londres. Mientras uno en el día de deportes corría con la canción de Barney. Los deportistas ingleses. O la de Viva Palma. Yo era con la de Viva Palma. Pásame mastito. Y el brazo así. Y juramento. Solo con la parte de Barney. Así era una cosa espantosa. Está peor. Qué raro, ¿no? Qué cambios, ¿no? Son fuertes los cambios. La delegación inglesa corría con David Bowie. Qué bien. Pero entonces sigamos. Sí, sigamos. Para seguir con la biografía un poco, después de, bueno, como les decíamos, después de disparejos éxitos comerciales, al final de la década de 1970, consiguió números uno en el Reino Unido con el sencillo Ashes to Ashes. Uh-huh. Y su correspondiente álbum Scary Monster and Super Creeps. También colaboró con Queen en el número uno de las listas de venta con la canción Under Pressure. No tenemos esa canción, pero bueno. No la pusimos, pero tenemos Ashes to Ashes. Eso está bueno, está bien. Pero primero, entonces vámonos con dos. ¿Les parece un doble o no? Sí, hagámoslo un doble. Hagámoslo sí, porque estamos con el tiempo aquí que se nos va. Entonces nos vamos con la primera canción que es Ziggy Stardust. No es de extrañar que Ziggy fuera clave en mi carrera, dice David Bowie. Aseguró David Bowie en una entrevista que tuvo en la Rolling Stones. Ziggy es creado. O sea, la visión de Ziggy es la de una estrella de rock. Pero él lo que no quería era que se generara esta estrella como de este ser humano, como este rockstar, sino uh-huh. como una estrella más de pop. O sea, que sigue y sea como un ícono del pop, no solamente un ícono del rock. Porque decía que eso ya estaba caduco, supuestamente para para, ¿cómo se llama?, para David Bowie. Entonces genera toda esta imagen, este alter ego de Ziggy Stardust. Uh-huh. Saca esta canción, que es la primera canción que vamos a escuchar. Y la otra también, Ashes to Ashes, hagámosle, por lo que le hacemos Ashes to Ashes. Sí, entonces, sí. Bueno, y nos vamos entonces con Ashes to Ashes. Es un poema infantil de los años 80. Así ha descrito David Bowie esta canción, hoy convertida en un clásico, íntima y algo triste, con un video también súper lúgubre, pero muy, muy, muy bonito. Vamos con esos otros temas. Vamos con Ziggy Stardust y Ashes to Ashes de David Bowie. Regresamos. Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, but then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung a snow white fan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a leather messiah, when the kids had killed a man, llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segundo Festival de Cine Latinoamericano. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 28 de enero a las 19:30. Clausura viernes 6 de febrero a las 19:30. Filmes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos estrenados entre el 2012 y el 2014. Asista además a los talleres de producción, animación, fotografía y sonido. Para niños y niñas habrá proyecciones especiales. Los cineastas ecuatorianos con largometrajes de ficción competirán por el galardón Benjamín Carrión a la mejor ficción ecuatoriana. Premio $3,000. Segundo Festival de Cine Latinoamericano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diezcanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live. Temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live. Divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live. Si usted se la pierde, pierde. Hecho. Performance de 16 artistas de Suiza, Perú y Ecuador. Una visión performática que valora los aportes que el Summa Causae puede ofrecer a la sociedad contemporánea. Hecho. Jueves 15 de enero, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 9:50. Hecho. Déjese llevar por los influjos de la buena danza y las bellas historias. Pinocho, una obra para grandes y chicos que presenta el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pinocho, martes 20 de enero a las 19:30 con entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. It's true. They got a message for the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all unneeded love. Saw the details fall away. The shaking of nothing is killing. Just into the trap goes in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with this light and it's glowing, glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and bun to bucket. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting an all-time low. tongues of Duncan stuck out in Evans High, hitting a long time road. Mama said, to get things done, you better not mess with Major Tom. Mama said, to get things done, you better not mess with Major Tom. Mama said, to get things done, you better not mess with Major Tom. Mama said, estamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Ashes to Ashes de David Bowie. Y seguimos en la parte un poco ya entrando a la parte final del especial de David Bowie. Por su onomástico o cumpleaños. Tenemos como que será dos canciones más, tres. Dos que tres. Ya, dos. Ya, todos vamos con un doble, listo. Muy bien, este es un doble. Ah, entonces ya. Acabamos el especial, ya. Sí, acabamos el especial de David Bowie con un doble. Es fiestas, ¿no? Es un cumpleaños, ni por eso. Van a estar ahí gozándolo y ustedes. ¿Por qué escuchándolo? Ya, escuchándolo así, este tema me acuerdo. Y ustedes ya le quieren cortar todo, la mitad de la carrera. No. Y ahora, pero es que... Hagámosle un doble y si un doble y ahí terminamos con una final, ya. Ya, exacto. ¿Cuál doble? Nos vamos con Rebel, ¿les parece? Sí, bueno, vamos. Sí, sí. Ya. No podía faltar en esta lista. Dejemos de discutir porque el doble se va a transformar en una sola canción. Sí, hagámosle de una. Rebel. Ya, nos vamos con Rebel y de ahí nos vamos con The Stars, ¿les parece? Bien. Ok. Listo, entonces vamos con eso y regresamos. Vean el video de Stars, qué chévere que es. Rebel, rebel, you've torn your dress. Rebel, rebel, Lo que estábamos escuchando es a David Bowie con The Stars, y creo que con eso, si nadie tiene alguna objeción, creo que con eso terminamos el especial de esta noche. ¿Sí? Nadie tiene ninguna objeción. Charlie ya fue tajante y determinante, ¿no? Sí. Se acabó, ya no hay más especiales de David Bowie por esta noche. Pero Charlie, no. Hasta aquí llegó este no cumpleaños. Así fue la discusión. Sí. Feliz cumpleaños, David. Un abrazote a las distancias. Pero ya arruinaron tu fiesta. Vaya a dormir. Bacán, sí, se escucharon las canciones, sí, unas canciones que deberíamos escuchar siempre, en cualquier lado. Ya. Chévere. Pues, seguimos con la segunda parte del programa. Vámonos con la segunda. Siendo las 9:13. Tempranín. Tempranín. ¿Hay nachos o no hay nachos? Hay nachos, de noche de nachos. Ah, noche de nachos, ya, pues. Sí, nachos. Nachos, craches. Entonces, pero antes de irnos a la noche de nachos, nos vamos a ir con otro especial más. Segundo especial de la noche. ¿Qué es lo que les dijimos? Chicas que tocan en bandas mujeres que lideran bandas lideradas por mujeres. Bandas lideradas por mujeres en Quito. Todo chicas significa lo mismo. Quito. Ajá, chicas, bandas. Chicas bandas el Quito. El hashtag chicas bandas Quito. Vamos a ponerle ya. Pero ya de una, todos vamos con eso. Sí, sí. Vamos, ¿con qué empezamos? ¿Con qué primera canción? ¿Alguien quiere? Hasta eso podemos recordar. Sí. El Andrés está entusiasmado. Vamos a ver, pero ¿con qué charla? Ah, sí, ya, nos va. Yo escojo el día de hoy. Gracias. Pero entonces vámonos, yo digo entonces, no. Común. Oye. Ah, bueno, ya. Ya no, bueno. Nos vamos con esta banda, como dijo el Camilo, con la banda Moon, que es una banda independiente quiteña que se dio a conocer en el 2008, experimentando entre sonidos de trip hop y down tempo. Estos sonidos son mezclados con instrumentos poco convencionales como clarinete, saxo y otros dispositivos de instrumentos que crean el sonido característico del grupo. Y bueno, no, este sencillo que vamos a escuchar ahorita es de su último disco, que salió a finales del 2014, que tiene el mismo nombre, Aquí y Ahora. ¿Listo? Entonces, vámonos con ese. Vámonos con Moon y regresamos al Despacio Insomne. Thank you. regresamos aquí después de Insomnia. Lo que estábamos escuchando era Los Moon con su nuevo material, Aquí y Ahora. En la segunda parte del programa, el segundo especial de las bandas con voces femeninas, líderes. Sí, lideradas por mujeres. ¿Dónde las vocalistas sean? No nos vamos a poner de acuerdo ninguno de los cuatro. Hombres, pero ustedes ya entienden, ¿no? Y como para darles un ejemplo, queríamos recordar así alguna de las grandes cantantes que han formado parte de la historia de la música, ¿no? Por ejemplo, bandas como Sonic Youth, liderada por una mujer. Kim Gordon. Muy bien. Camilo lo va a ir diciendo. Pero de repente también tenemos a Portishead con... ¡Ven Gibbons, Danielín! Uno de uno. Eso, uno a uno, va. ¿Cómo está? Preguntados, dale. Vamos ahí. ¿Cuál más? Bueno, pero así, a lo largo de la música han existido Pixies. No, porque era el vocalista. Ah, pero bueno. Pero bueno, hay muchas bandas en realidad que han estado lideradas. Una lista de todas. Una lista de todas las bandas que han estado. Pero es muy extensa, existencia, cosa que no podemos decir. No podemos detenernos. Pero bueno, seguimos con bandas que están lideradas por vocalistas mujeres, pero ecuatorianas, ¿no? O sea, quiteñas principalmente. Lo que va a sonar ahora es una canción que se llama La Caricia. Es de esta banda Pólvora. Pólvora es una banda de punk con un poco de grunge que se formó en el 2012. La vocalista se llama Joana. La banda se formó de la unión de la baterista y la guitarra del grupo musical Monstruo de los Andes. Y posteriormente se juntan a Joana, que tocaba en la banda de punk llamada Juana la Loca. Entonces así se crea Pólvora y ya, pues este es el resultado de su último trabajo, que fue lanzado en el año 2013. Exactamente, okay. Entonces vamos con La Caricia y regresamos después. La caricia del niño. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Los Pólvora con esta canción, La Caricia. ¿Y con qué nos vamos luego? ¿Alguien sabe? Sí, vámonos con Mini Pony. Vamos con Mini Pony, esta banda quiteña igual, de metal y de algunas cosas progresivas. Tiene un montón de mechuga. Sí, tienen unos cintes igual. Bueno, mezclan algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Vámonos con esa banda de una. Vámonos con Mini Pony y con el tema Milkweed Silk. Regresamos. Regresamos en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a esta banda quiteña, a los Mini Pony, con Milk with Silk. Silk. Exactamente. Ahora sí. Vámonos. ¿Con qué más nos vamos? ¿Quién quiere? Otra cosa. Mermelada. Otra banda. Mermelada. Nos vamos con los Beautiful. Mermelada Ginita. No, bueno, no es ningún segmento. Nada. Es una canción de los John Borg que se llama Mermelada. Ya la dice Ginita por alguna razón. Es que la Gina la es que tenía que poner la información para Mermelada. Entonces salió Bjorn Borg, Mermelada, Ginita. No me apoyen en mi negocio de emprendimiento. Nadie escucha. Ayúdenme. Pero lo que quiero aclarar es que estaba puesto Bjorn Borg, Mermelada y abajo decía Ginita. Entonces parecía que decía Mermelada, Ginita. Por eso. No, nada más. Ya entendí. Pero entonces vámonos con Bjorn Borg y Mermelada. ¿Algo de información, Bjorn Borg? Una banda de rock de Ecuador que se forma, una de las más importantes de la escena independiente, se formó en el 2007 con la idea de ser un rock directo y provocativo. La banda se ha presentado, bueno, no, en realidad, ¿qué me pasa? ¿Ven cómo me dejan? Todo por tener sueños, yo que quería empezar un negocio, ya nada, me ha brotado. Y apoyo. En realidad la banda pasó largo tiempo sin redefinirse desde el impacto de los primeros años de Sally Mileto. Y que quisieron llegar a la escena porque sentían que no había surgido una banda con una propuesta así tan definida. Entonces así surgen, hacen un poco de rock, un grunge, un poco de punk también. Y algunos incluso le llegan a catalogar como post-punk y indie rock, ¿no? Lo que va a sonar es Mermelada, como ya decía, la vocalista de esta banda, Sofía Avedrapo. Entonces, vamos, Mermelada. Pues. Regresamos aquí en Desfase Insomnio, de lo que estábamos escuchando era los Bjorn Borg con Mermelada. ¿Y con qué más nos vamos? ¿Alguien sabe? Claro. Yo sí sé. Can. Sí, nos vamos con Can Can. Esta banda, chuta, yo tenía la información aquí de Can Can. Aquí yo tengo, a ver. Eso, chévere. A ver, Can Can es una banda que se forma en Ecuador, en la capital, una linda capital, en el año 2012. Y empezó con un trío formado por Denis Santos como su vocalista, Pato Sánchez en la batería y Daniel Pasquel en la guitarra eléctrica. Y se denominaron Can Can al ser invitados a tocar en vivo para la Radio Latina de Quito. Y en ese mismo año presentaron su primer demo titulado con su propio nombre Can Can. Uh-huh. Y bueno, y este demo tuvo buenas críticas por parte de la revista Rolling Stones por sus temas Vestir Rosado y Suerte. Ya. Yeah. En el 2004 lanzaron su álbum Malditos Villanos Pixelados y durante el 2005 realizaron giras por Nueva York y New Jersey, donde regresaron en 2006 para grabar su nuevo promocional llamado Hotel, en los estudios SAE Nueva York. Uh-huh. Y en el 2007 lanzaron su tercera producción denominada Lado C. Ya. En el 2008 presentaron su show junto a la banda Guardarraya en el Teatro Bolívar de Quito. Denominado Guardacam. Sí, exacto. y además poseen su propia disquera llamada La Increíble Sociedad del Can. Toda una banda. Vamos a escuchar Un Ente Así. De, no sé de qué álbum es. Este álbum... es de su último álbum, perdón. Caos. Exacto, es de su último álbum, Caos. Es un discazo. A mí me parece que es el mejor disco de Can Can, es este, el Caos. Ah, y ahí, de 2011. Exactamente, de 2011. Y escuchemos Un Ente Así. Regresamos en después en torno. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era Un Ente Así de los Can Can. Y bueno, seguimos ya con lo último, con la última parte del especial de, ¿cómo es? Mujeres que tocan en bandas. Vocalistas. Mujeres vocalistas. Bandas con vocalistas. Mujeres. Exacto. Este sí ha sido una confusión única. Yo sé el que genera la confusión al principio, pero bueno, después sí. ya todo el mundo queda de acuerdo en el nombre. Sí. Pero bueno, regresamos. Ya se acaba el programa y recién quedamos de acuerdo en el nombre del especial. Pero bueno, no importa, sigamos. Entonces ahora con lo que nos vamos es con una banda también teña que se llama Los Perdido en Mí. Esta banda de música, ¿cómo podríamos catalogar? Yo creo que es música como una especie de mezcla entre el punk, grunge y otras cosas más, así con influencias, qué sé yo, de los Alice in Chains o de los Matt Season o de cosas así. Básicamente por ahí se movían los perdidos para mi modo de ver. Una banda tototototota y la vocalista era la Dianit, que bueno, ahorita está haciendo otros proyectos, creo que está haciendo música, sacando música desde otros lados, ¿no? Igual música punk, porque ella se dedicó más bien al punk, así, punk purito. Pero esta banda me parece que es una de las mejores bandas que han existido aquí en la capital. Las mejores bandas que han logrado cosas bien bacanas con su música aquí en la capital. Y nos vamos entonces con Los Perdidos en Mí y vámonos con un doble, ¿les parece? Sí, todos de acuerdo. Ya, todos de acuerdo. Entonces nos vamos con Los Perdidos en Mí y la segunda, ¿con qué es? Con Los Pulpo 3. ¿Con Pulpo 3? Sí, Cosecha de Humanos. Entonces nos vamos con Los Perdidos en Mí, Cosecha, con Perdidos en Mí, Psycho Circus, y con Pulpo 3, Cosecha de Humanos. Y regresamos aquí en el proceso. Tú escoges. Espacio Insomne, lo que estamos escuchando era Los Pulpo 3 con Cosecha de Humanos. Es una canción sosototototota. Y esta banda también es una bestia. ¿Sí? Ya estamos terminando el especial. Ya estamos terminando. Estuvo bueno, ¿no? Nos alcanzó el tiempo súper bien. Sí, hicimos bien. Cogimos casi todas las bandas que tenían, que tienen mujeres, chicas, vocalistas y que son medio bandas representativas de aquí de Quito. Me salió un gallo. Vocalista. Ya que acá ya. Te mandamos unos saludos. Ya para ti. Sí, unos saludos para ti. Un abrazo a la Ruth que nos escuchó, que nos estuvo escuchando, al Andrés. Al Andrés Yepes, te mando un abrazo. Y también a Diego Meneses, que nos escucha desde Colombia. Yo te había mandado un saludo, pero creo que aún no llegaba. Un abrazo, Diego, qué bacán que no llegaba hasta Colombia. No, arribando. Está por la frontera, por ahí. Michaca. Abrazo. Abrazo. Y también queremos hacerles acuerdo que no pueden faltar este 16 y 17 de enero en la obra de teatro El Modo de los Días, que es la última obra del grupo teatral experimental Deus Ex Machina. Estas son las dos únicas funciones en el espectacular Teatro México. Esto empieza a las 7:30 de la noche. Tienen que estar puntuales porque esto inicia con puntualidad. El costo de la entrada, $10 para el público en general y para los chamos estudiantes de universidad y de colegio. Con carnet. $5 con carnet. Con carnet, si no sean sapos, apoyen al talento ecuatoriano. Que le ponen la foto y solo le cambian. Bueno, ya se los cuento después. La actuación está a cargo de Florencia Zárate de Argentina, Leonardo Fernández de Argentina y Sebastián Catán, que es el director de la obra, de Ecuador. La música está a cargo de Miguel Ángel Espinosa de los Monteros, Facundo Mazota y Antonio Escobar. Y esta obra está gracias al apoyo del Consejo Provincial de Pichincha y la Fundación Teatro Nacional Sucre. Vayan. Y también, por favor, no se olviden de las clases permanentes de Hatha Yoga. Vayan con ropa todos cómoda. Los sábados. Ropa no cómoda para llegar a la filosofía del amor. ¿Qué más decía Padre? Pero armonía, no, pero lo que dice así, lo que dice Charlie es esto: sentir desde el corazón con la fuerza del amor que impulsa al mundo. Qué bonito. Ay, qué lindo. Ah, bueno, yo creo que sí voy a ir al yoga, sí, porque sí. La fuerza del amor. Me cure por lo menos la gripe. Pero de ley voy a ir al yoga. Ya, flexibilidad y equilibrio corporal. Eso es en la butaca. Eso es todo. Y ajá, la revista La Culeca también, la cuarta edición. No se olviden, el lanzamiento es este viernes 16 a las 8:00 p.m. en el bar Ventana Arriba, que es en Afoya, Amazonas. Lleven su cédula y ganas de destrucción. Lo más importante. Lo más importante. Igual Yerod, música independiente, les invita a este concierto, que es el primer show del año, Lady con Night. Lo mejor del grunge de Quito. En vivo, Yerod, de Esperas, Non Mind y Patricia Piernas Largas, lugar Metro City Rock Café. Eso queda en la Lizardo García y Juan León Mera. Es este jueves, 15 de enero, y la entrada es completamente libre. Empieza a las 7 de la noche. Esos son los eventos que el fin de semana, ¿no? Está variado. Tenemos teatro. Tenemos el lanzamiento de una revista, ¿yoga? Música y yoga. Y vayan al teatro. Vayan al teatro. Sí, México. Vayan al teatro, bueno. Por favor, porque yo vi esa. ¿Sabemos menos de qué va la obra? Sí, o sea, la obra es que no es muy bueno contarles porque es una historia así que. Es una conflictiva historia romántica. Es una historia conflictiva romántica. Algo así, pero la forma en la que se trata la obra y cómo está puesta en escena es muy, muy, muy, muy buena. Y los actores son muy, muy, muy buenos. Recomendadísimo. Sí, recomendadísimo. Nosotros la vimos hace unos. ¿Cuánto sería? Un año y medio atrás. Se presentó en el Prometeo. Y es muy buena. Es recomendada. Serio. Por favor, vayan. Entonces nos despedimos. ¿Sí? Nos vamos. Sí. Sí, nos despedimos hasta el próximo lunes en el Desfase Insomne. Nos vamos con, vamos a dejarles con un último tema. Esto es Calle Callejera. Ajá, con su hip hop ahí frontal y fuerte desde la ciudad de Quito. Con puro estereotipo. Adiós. Chao. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas y nadie dice nada.